incondicionales, Edgar y Aristide García. Te dicen que no te he querido como si estuvieran en mí. Yo siempre he sido convencido que soy tuyo y tú eres de mí. De separarnos han querido y no lo van a conseguir. ¿Y de a dónde, negro tejera? De separarnos han querido y no lo van a conseguir. Te dicen cosas para herirte y pa' que tú peles conmigo. Y menos mal que tú escogiste un hombre bueno y que ha querido. No se me olvida que dijiste que pa' querer me habías nacido. No se me olvida que dijiste que pa' querer me habías nacido. Qué vaina y problema este, todos quieren matar mi vida. Bien, qué vaina y problema este, todos quieren matar mi vida. Karen, Paola, Erika y Damián Pachón, la gente de Cristian. Jesús Andrés, José Luis Ramos, los hijos del alcalde. El bonito Incón de Alari, lo mismo Pellito Mejía. Yo no entiendo, miren que piega que en mi vida vivan de tío. Vean qué cosa, vayan y vengan y dejen quieta el amor mío. Vean qué cosa, vayan y vengan y dejen quieta el amor mío. Qué vaina y problema este, todos quieren mandar mi vida. Vean qué vaina y problema este, todos quieren mandar mi vida. Luis el Quintero, Andri Salas y Germán Villanizar, amigos. Jorge Pérez, Vladimiro Cuello y Olaris Ibarra.